Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Vamos a iniciar lo que hemos llamado diálogos con Chochimónico. El día de hoy, recordándoles que tal como dijimos en la sesión pasada, cuando tuvimos la oportunidad de estar dialogando a través del profesor John Holmes de la Universidad de Pensilvania, respecto de Antonio Gramsci, avisamos que en nuestra página está en todas partes, digamos, ahí abajo en el pendón, se puede encontrar la grabación que, de lo que hicimos ese día y algunas cuñas que le sacamos al profesor para aclarar ciertos conceptos. Tuvimos la oportunidad de leer, de analizar a Gramsci desde la técnica voz. Y en Estados Unidos se produjo un diálogo tan interesante. Hoy día, procediendo a lo que se han llamado diálogos hegemónicos, a propósito. Estamos convencidos en este equipo de sociedad de trabajo que frente al dominio hegemónico, cultural, económico, social y político que existe en nuestro país, es necesario intentar la construcción de aspectos hegemónicos para hacer entender la realidad de una manera crítica y poder construir nuevas formas de hacer frente a este capitalismo que nos somete desde el punto de vista a esta sociedad. Hoy día tenemos contacto con la presencia de Claudio Lara, un economista heterodoxo, llamarlo así, o perteneciente a la corriente heterodoxa. Tenemos la suerte de contar con él porque podemos dialogar respecto a lo que ha ocurrido desde hace 10 años de crisis llamada la crisis subprime, que aparentemente no se ha despejado en el mundo que constituye esta crisis, una de las tantas que la historia del capitalismo no ha entregado, digamos, produciendo grandes cambios sociales, políticos, económicos en la faz del planeta. Así que, sin más, quiero dejar a Claudio pasando dos avisos. Uno, para los varones, por esa puerta al fondo hay un baño, y van las damas saliendo a la derecha, porque para no ir muy lejos, cuando nuestra vida pasó. Segundo, vamos a usar una metodología para el final de la intervención de Claudio, que le solicito con todo respeto, como se dice ahora, que tratemos de formular consultas. Las fueron interesantes, pero fueron muy largas y perdimos la oportunidad de redondear ciertos temas. Y el método también va a consistir, no sé si te parece, Claudio, pero no lo habíamos hablado, de que formulemos la pregunta y hagamos la respuesta inmediata, porque acumulando la información queda ciertas cosas en el aire y la persona que la hizo no queda satisfecho respecto de su inquietud. Así que les vuelvo a repetir, los que quieran ver lo que hablamos sobre Gramsci, está en nuestra página, y de antemano los dejo invitados para el próximo lunes 6, donde estaremos con María Elisa Vélez, hablando sobre Luis Emilio Recabarren. Nos va a contar con Gramsci, y de esos días vamos a poder conocer en primera persona de una investigadora de larga data. Cerraremos nuestro ciclo el viernes 17, donde hablaremos de desigualdad, el simulacro del gobierno que vivimos en Chile. Así que cambio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que estar acá compartiendo con Felipe, compartiendo con este seminario. Lo cierto es que voy a hacer una presentación que se puede llamar a veces provocación, que como ustedes verán son temas todos controvertidos que voy a exponer, por lo tanto, de cada uno de ustedes, y ojalá que las pueda escuchar y podamos interactuar o intercambiar sobre esas opiniones. O sea, por lo tanto, yo voy a tratar de ser más o menos directo, espero breve, y dejar el mayor tiempo posible para un análisis de los últimos 10 años de la mundial, o sea, particularmente a partir de la famosa crisis subprime, que se inició en el año 2008 en Estados Unidos. Lamentablemente no ha podido ser superada hasta el día de hoy. Nos encontramos lo que llamamos, vamos a hacer en un periodo de gran estancamiento prolongado del mundo. Por lo tanto, ese es un tema que también tiene un foco político, puesto que gran parte de los sectores dominantes, sobre todo los países industrializados, los economistas en particular, han propuesto una lectura de esta crisis y lo que ha ocurrido después de la crisis, y la han denominado el estancamiento secular. O sea, por eso el tema es, diario después de la crisis, si estamos en realidad frente a un estancamiento secular, ¿no? O sea, un estancamiento de largo plazo. Ese es el tema, como lo decía, ¿no? Algunas cosas para comenzar ya, para que la tengan en mente, vayan anotando algunas ideas que ya son controvertidas desde el inicio. Si la crisis es un punto de inflexión o no. O sea, para mí, claramente es un punto de inflexión en el sentido de que en el año 2008 cierra todo un periodo que venía dándose ya por 25 o 30 años para algunos autores, y por lo tanto también significa el inicio de una nueva fase, de una nueva etapa del capitalismo mundial desde el año 2008 hasta ahora. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que en la primera parte, decimos que es una fase de 25 años, es la fase en la cual predominó la lógica neoliberal, o sea, por lo tanto, uno lo podría denominar una fase claramente neoliberal, que tuvo su inicio fundamentalmente en el caso de Chile, pero sobre todo con respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los países que le dan un impulso global al neoliberalismo, o conciben el mercado global como el espacio donde el neoliberalismo tendría que desplegarse y desarrollarse. Bueno, esa etapa, como lo decía recién, ha llegado a su término, producto de esta famosa crisis que estalló en el año 2008, pero sin embargo hay una cuestión clave aquí también dentro, no sé si hacerlo o no, pero yo puedo por lo menos señalar un debate para que lo tengan presente. O sea, dentro del marxismo, que es la lectura que yo hago de la crisis, dentro del marxismo uno tiene opiniones sobre la crisis, y es punto de inflexión. Para muchos, la verdad que desde el año 71, para otros del año 73, para otros del año 75, se inició una nueva etapa de estabilidad o de crisis global del capitalismo. Y que esa etapa de crisis global todavía hoy día no concluye. O sea, por lo tanto, esta crisis del 2008 es simplemente una anécdota, una situación particular de algo más grande, ¿no? Bueno, esa opinión que está muy arraigada en algunos sectores del marxismo, la verdad que no tiene a mi entender ningún sustento teórico serio, y menos aún ningún sustento empírico serio, ¿no? O sea, porque no puedes probar empíricamente cómo ocurrió esto, ¿no? Pero esto también nos lleva a otro tema, ¿no? O sea, otro tema que es el tema de que de cómo yo miro el capitalismo mundial, en especial desde los años 70 hasta ahora, si lo miro bajo una lógica mundial, bajo una lógica universal, o lo miro un capitalismo construido en base a capitalismos nacionales o a Estados nacionales. Ese es un gran tema porque la verdad que si yo parto la idea de que estamos frente a capitalismos nacionales, mi mundo se ve reducido a mundos chiquititos o muy pequeños que en verdad no dan cuenta de la tremenda complejidad que tiene el mundo actual, ¿no? Y esto está otra vez muy presente dentro del marxismo. Yo creo que la visión predominante, lamentablemente, digo lamentablemente porque para mí Marx es tremendamente claro en su visión de que el capitalismo tiene una lógica mundial, ¿no? O sea, es intrínsecamente mundial. Y por lo tanto es un capitalismo que, o es un capital que en verdad no tiene espacio en su pretensión de expansión global, ¿no? Bueno, lo digo esto por qué razón, ¿no? Porque hay un libro famoso del año 2001, Las turbulencias globales, un famoso economista, que su análisis de la economía mundial se reduce a tres países: Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, los países del tercer mundo, los llamados países del tercer mundo, no existen, no valen para ellos, o no tienen ninguna importancia. O sea, por lo tanto, ya es una lógica excluyente, o uno podría decir una lógica muy europeizante, ¿no? O sea, por lo tanto, la crítica, cuando uno se plantea desde una lógica mundial, inmediatamente se plantea la crítica al eurocentrismo, ¿no? Y también, por decirlo así claramente, al marxismo eurocéntrico, ¿no? Que, vuelvo a insistir, está también muy arraigado de muchos marxistas, sobre todo de los países industrializados, pero también de países latinoamericanos, extrañamente, ¿no? Pero es así, ¿no? Bueno, esa es una aclaración que quería hacer con respecto a ese punto, ¿no? Ahora, la otra cosa que es importante también, que este no es, o yo pretendo que no sea un análisis eminentemente económico. O sea, para mí es muy importante hoy día incorporar las variables sociales, las variables políticas, o si ustedes quieren también las variables geopolíticas en el mundo, ¿no? O sea, por lo tanto, si hablamos o colocamos el acento en lo económico, debe entenderse como un punto de partida de un análisis más amplio que yo pretendo terminar de escribir pronto, ¿no? Donde vamos a incorporar las variables que ya he citado, ¿no? O sea, por lo tanto, cuando decimos que estamos hoy día en una etapa de estancamiento global del capitalismo, no es solamente una etapa de estancamiento, es una etapa también de intensificación de la competencia global, de la competencia mundial, de la intensificación de la lucha de clase, de los conflictos sociales en particular, como lo hemos visto o como lo hemos constatado en el mundo en los últimos años, ¿no? O sea, por lo tanto, es una situación también compleja en ese sentido, ¿no? Y esto involucra el rol del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, sobre el periodo que terminó el año 2007-2008, ¿cómo uno lo puede caracterizar en particular? Bueno, aquí se proponen tres puntos, ¿no? O sea, uno, en primer lugar, es la comprensión de los salarios, una rebaja de los salarios, ¿no? Yo aquí también daría una precisión, ¿no? O sea, estamos hablando de los salarios, no de los ingresos. O sea, ¿por qué razón? Porque en el capitalismo, sobre todo avanzado, los salarios van convirtiéndose cada vez menos en una parte importante de los ingresos de los trabajadores en particular. O sea, téngase en cuenta, me imagino que alguno lo manejará el dato, téngase en cuenta que solo en Estados Unidos el ingreso de un trabajador, solo el 50% se explica a partir del salario. Y el resto se explica fundamentalmente a través de la inversión en instrumentos financieros, todos los instrumentos financieros que conocemos, fondos mutuos, acciones, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, es una cosa importante por lo siguiente, ¿no? Porque uno puede decir, hay una comprensión, una contracción salarial en los últimos 30 años en el mundo, pero sin embargo, a nivel de ingreso puede haber aumentado el ingreso. Y esto explica el por qué también hay un aumento de la demanda a nivel global en el mundo. Y a su vez nos puede señalar el por qué uno puede hablar de una expansión neoliberal, o sea, en el sentido de que la comprensión o la contracción salarial ayuda a una mayor explotación del trabajo, o sea, por lo tanto, una mayor extracción de plusvalía, a un mayor nivel de rentabilidad. Pero por otra parte, esa contracción salarial no necesariamente se traduce en una comprensión o una contracción de la demanda. O sea, porque los trabajadores tenían en verdad más dinero para invertir o para gastar, ¿no? O recurriendo particularmente al tema de la deuda. O sea, el tema del endeudamiento, según algunos autores, en especial denominaron el keynesianismo, financiero, aluden a este tema, ¿no? O sea, a cómo el aumento, la deuda del endeudamiento de las personas ayudó a que estos trabajadores tuvieran la posibilidad de gastar más de sus recursos y aportar a la expansión del mercado. O sea, ese es un primer punto que yo quisiera señalar, ¿no? Lo segundo es también el tema de las tecnologías. Igualmente uno puede constatar que en los últimos 30 años, antes del 2008, un incremento notable de la innovación tecnológica en el mundo, sobre todo en la parte industrial, pero igualmente en otros sectores. O sea, para uno es más visible, por ejemplo, en el retail, en el comercio, cuando yo pago en el comercio, etc. Pero si uno toma en cuenta la famosa industria automotriz en el mundo, claramente hay una robotización que tanto se habla hoy día, pero esto viene del año, no sé, del año 85, viene el proyecto Saturno, la Chevrolet de Estados Unidos, que ahí lo comenzó a implementar. No es un fenómeno de hoy día, como algunos pretenden hacer creer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este aumento de la productividad? De la innovación tecnológica, que se traduce ahora sí en un aumento de la productividad de los trabajadores, ¿no? O sea, las estadísticas de la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo muestran aumentos sustanciales en los niveles de productividad, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos o en algunos países europeos, ¿no? Lo tercero, que es otro tema, me imagino, de interés para los compañeros de regiones, que es obviamente esta expansión neoliberal en el mundo implicó un mayor uso de la fuerza de trabajo, pero aquí es donde tiene sentido lo que hablábamos al inicio. O sea, tiene sentido esta idea de que yo no puedo ver el capitalismo, la expansión del capital, solo restringida a los marcos nacionales, ¿no? Porque de ahí me pierdo absolutamente. O sea, ¿por qué? Porque en este caso particular, lo que voy a constatar es la desaparición. Si yo tomo el capitalismo francés, o el capitalismo británico, o el capitalismo norteamericano, lo que voy a constatar es la desaparición, o más que desaparición, la reducción estricta del número de fuerza de trabajo que opera en la industria. Pero sin embargo, si yo lo veo a nivel global como fuerza de trabajo mundial, la verdad que ha habido un aumento extraordinario, podríamos decir un aumento al doble de la cantidad de trabajadores mundiales en el mundo. La diferencia está de que gran parte de esos trabajadores industriales de hoy día no están en los llamados países industriales o mal llamados países industriales, sino que están en los países de desarrollo o los nuevos países industrializados. O sea, llámese eso en todos los países asiáticos y particularmente en el caso de China. Bueno, esto también además implica que aquí estamos, y esto le duele a alguno, estamos barriendo con la famosa teoría de la dependencia o barriendo con la teoría del centro-periferia, porque es una teoría rígida, muy burda, muy elemental, que no explica para nada lo que estamos conversando o lo que vamos a seguir después analizando. Por lo tanto, este último punto, yo quería resaltar ese tema, ¿no? Que también tiene que ver con un tema del cómo yo percibo el capital, ¿no? El capital no es una cuestión técnica para Marx, ¿no? El capital es una relación social. Por lo tanto, cuando uno habla de una expansión del capital, no es una expansión meramente de las fuerzas productivas técnicas, sino que fundamentalmente la principal fuerza productiva, que es el trabajo. Por lo tanto, un proceso de acumulación mundial es un proceso de reproducción mundial de fuerza de trabajo, de expansión de fuerza de trabajo. Ese es un tema que yo quería resaltar. Estos elementos tienen dos implicancias que yo quisiera destacar. Uno es el tema de que el capital, las diferentes formas, ustedes sabrán que el capital se desarrolla en la forma de dinero, en la forma de mercancía, en la forma productiva, pero sin embargo en su desarrollo histórico, sobre todo en su proceso expansivo con vocación mundial, ese capital también va cambiando en términos de predominio de cuál es el componente fundamental, ¿no? Y para mi entender, el componente fundamental del periodo neoliberal que estamos hablando ha sido claramente el dinero, el capital dinero. Dicho de otra manera, cuando yo hablo de una mayor reproducción de la fuerza de trabajo es porque tengo la capacidad de comprar más fuerza de trabajo, de parte del capital. Por lo tanto, hay más dinero disponible para comprar esa fuerza de trabajo o para invertir en fuerza de trabajo. Ese es un punto, ¿no? O cuando hablo de innovación tecnológica, porque tengo más dinero para invertir en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Ahora, si desplazo mi industria a otro país, este tema es jodido porque en términos estadísticos uno habla de inversión extranjera directa, suponiendo que la inversión extranjera directa es inversión productiva, pero de qué productiva estamos hablando si toda inversión ocurre a través del dinero. Toda inversión que llega a Chile llega en dinero, no es que venga la inversión así volando en una fábrica completa y se instale en Chile, ¿no? Todo ocurre a través del dinero, ¿no? Por lo tanto, si hubo una expansión del modelo neoliberal o del patrón neoliberal, es porque también contó con el apoyo, la ayuda de esta expansión del capital dinero a nivel global. Nótese además que estoy hablando de capital dinero, no capital financiero. La otra cosa importante es lo que planteaba acá, ¿no? Lo adelantábamos antes, en el sentido de que estos cambios a nivel global, por ejemplo, el tema de la fuerza de trabajo, obviamente el capital tendió a ir a lugares donde la fuerza de trabajo era de menor costo. Pero esto, ¿qué significado tiene? Significa el desplazamiento del capital en las zonas que que antes no estaban bajo un régimen capitalista. Y esto coincide con los cambios que se producen en, a nivel mundial por los países socialistas, particularmente con la caída del muro, lo que abrió las puertas a esta expansión del capitalismo a nivel global y por lo tanto propició la incorporación de fuerza de trabajo de esas zonas, de esos países a esta expansión global, ¿no? O sea, en ese sentido entonces hay un desplazamiento, o sea, aquí hay una frase muy feliz, a mi entender, de un marxista, David Harvey, que habla de las capas tectónicas, ¿no? O sea, las capas que están por debajo, que se comienzan a mover, de la acumulación mundial, ¿no? Y estas capas tectónicas se han desplazado desde Occidente, o sea, particularmente Estados Unidos, Unión o Europa, y en el caso de Japón, se ha desplazado hacia los países de Oriente, en especial China, la India y otros países asiáticos, pero también en cierta medida algunos países o zonas de países latinoamericanos. O sea, por lo tanto, el mapa, como ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con centro ni periferia, tiene que ver con un mapa más complejo, o yo diría simplemente, como dice un autor británico, Hugo Radice, él habla claramente que hoy día estamos hablando de un capitalismo mundial. O sea, el capitalismo ya se desplegó en todo el mundo. Y por cierto, es un capitalismo, como lo dije antes, ahora coloco mayor énfasis, es un capitalismo que es altamente desigual, por lógica, tiene diferentes niveles de desarrollo, de madurez, no solamente de madurez, sino que de desarrollo tecnológico, pero también un capitalismo que ha provocado niveles de competencia extraordinarios a nivel mundial. O sea, por lo tanto, esos dos elementos son claves, ¿no? O sea, la desigualdad del capitalismo y los niveles de competencia. O sea, esto segundo, otra vez es un tema, vuelvo a decir aquí un punto de polémica, porque dentro del marxismo, en algunas corrientes, sobre todo en las más ortodoxas, las más tradicionales, predominó la idea del capitalismo monopolista de Estado, bajo una lógica de marxismo nacional, o sea, bajo esa lógica que les mencionaba antes, pero que además se hacía bajo una lógica neoclásica, o sea, eso es lo impresionante, ¿no? O sea, porque la competencia se entendía en términos neoclásicos en que, según esta teoría, cuando hay monopolio se elimina la competencia. O sea, la competencia está vista en términos netamente cuantitativos, ¿no? O sea, porque la competencia es el dominio de una empresa y significa que no existen otras empresas. O sea, por lo tanto, en términos cuantitativos, domina el mercado. Bueno, si existía monopolio, no hay competencia. Eso es lo que nos decían los marxistas norteamericanos, por Suisse, por Barán y todos esos personajes, ¿no? No hay competencia y todavía siguen con ese discurso. Pero si yo veo el tema a nivel mundial, obviamente hoy día se arrecia, se profundiza enormemente y en forma extraordinaria la competencia entre grandes empresas, grandes holdings capitales o de capitalistas. Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Ahora, lo segundo acá es importante también destacar lo siguiente, ¿no? O sea, a propósito de la polémica que hemos ido mencionando, cuando hablamos de una crisis del año, desde el año 71 o 73, 75, la verdad que eso significaría sostener una idea marxista de que la competencia adquiere un carácter permanente o prolongado. Bueno, eso no tiene nada que ver con la lógica de Marx. O sea, justamente el análisis de Marx es un análisis dinámico, es un análisis siempre en movimiento, siempre en expansión mundial, O sea, por lo tanto, cuando uno habla de una crisis, en el marxismo estamos hablando siempre de que en un periodo de expansión se crean las condiciones de la crisis que se va a producir. O leído al revés, toda crisis se genera en base a elementos que tuvieron su nacimiento, su desarrollo en un periodo de expansión anterior. O sea, por lo tanto, si yo quiero comprender realmente la crisis actual, yo tendría que también comprender las características que hemos levantado o hemos señalado de este capitalismo expansivo de los últimos 25 o 30 años. Ahora, otra polémica más, no, o sea, ya llegamos como 5 años. Que dentro del marxismo también, del marxismo ya no sé cómo llamarlo, marxismo ortodoxo, marxismo esquemático, predominó la idea, y creo que esto también es muy popular, la idea del desarrollo cíclico del capitalismo, pero de los ciclos en el sentido de que si hay una crisis, inmediatamente o casi inmediatamente después viene la recuperación y la expansión. O como llaman algunos economistas, es un tipo de desarrollo tipo B, ¿no? O sea, tipo B corta. O sea, viene la crisis y después viene la recuperación y la expansión. Pocos han pensado que el capitalismo podría entrar en un periodo largo de estancamiento. O sea, por lo tanto, a la crisis no le sucede un periodo ni de recuperación ni de expansión. Y eso es un tema clave, o sea, para entender la lógica que estamos viviendo hoy día. Porque en verdad, los datos estadísticos, todos señalan que estamos claramente en los 10 años que hemos vivido en un periodo de estancamiento, o sea, más bien como una L, más que como una B corta, ¿no? Y esto es también un tema bien, como lo vuelvo a decir, controvertido, bien polémico, que yo lo someto para discusión si quieren más elementos que se puedan checar, ¿no? Otro punto es el siguiente, ¿no? Que en este periodo de expansión, ¿sí? Yo voy a resumir nuevamente aquí dentro de la teoría marxista hay un sinnúmero de teorías para explicar la crisis. Ustedes tendrán que algunos explicarán las crisis por un problema de sobreproducción, otros explicarán las crisis por un tema de falta de mercado, por un tema de demanda. Bueno, hay muchas teorías, sobre todo en la teoría de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Yo siempre decía, si esto fuera cierto, no tendría que matarme tratando de leer y comprender el capital por más de 30, 40 años, y bastaría leer esa parte dedicada en el tercer tomo del capital sobre la famosa tendencia creciente de la tasa de ganancia, que es muy simple, ¿no? Es muy simple en el sentido de que hay un aumento de la composición orgánica del capital y esto, como la composición orgánica del capital significa que el capital que se invierte en cosas, en capital, va siendo superior al capital variable y el capital variable es el único que produce valor, según Marx. O sea, por lo tanto, se va reduciendo la capacidad o el espacio de producción de valor. Y eso se traduce en menor tasa de ganancia. Bueno, esto ha generado miles de polémicas, cientos de argumentos, si es cierto o no es cierto. Ahora, esto es complicado, tremendamente complicado, porque la verdad que reducir todas las crisis a una caída de la tasa de ganancia me parece un despropósito, ¿no? O sea, para no decir ridículo, o sea, si uno ve o por lo menos trata de leer y entender las crisis que han ocurrido más importantes del capitalismo mundial, no todas son resultados de caídas de tasas de ganancias. Por último, la última crisis del 2008, la que estamos estudiando, justamente nos estalló en el ámbito, si usted quiere, completamente productivo, porque esta teoría de la tendencia a la tasa de ganancia es evidentemente productivista. O sea, no tiene la lógica del capital entendido en su totalidad, es decir, entender el capital en su fase productiva como también en su estadio de circulación. Ambas cosas unidas intrínsecamente, internamente, ¿no? Por tanto, son inseparables para Marx, a mi entender, ¿no? Pero esta teoría que estoy mencionando más bien la reduce al tema de la tasa de ganancia, y la tasa de ganancia, por lo que decía yo, por argumentarse en base o a partir de la composición orgánica del capital, ocurre solamente en el ámbito productivo. Ese es un punto que está en cuestión, y hoy día yo creo que un número importante de marxistas han adscrito más bien a lo que denominan una teoría de la sobreacumulación del capital o una crisis de sobreacumulación. O sea, en el sentido de que, curiosamente, no es un problema de rentabilidad que vive el capitalismo, sino que es un problema de demasiada rentabilidad y no tienen en qué invertir rentablemente. Y eso se llama una crisis de sobreproducción. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, porque si lo que se ha probado en estos últimos 10 años, con estadística, con lujo de detalle, es que las grandes empresas del mundo y los grandes bancos gozan de una cantidad enorme de disponibilidad de capital, ¿no? Y no hayan qué hacer con el capital. Entonces, ese es un punto, ¿no? O sea, es un punto que además explica el gran tema de la finanza, porque en vez de invertir ese dinero, porque vuelvo a decir que no hay oportunidades de inversión rentable, o sea, que les genere buena ganancia a los capitales, sino que prefieren que incluso es más fácil, más cómodo, invertir en instrumentos financieros. O sea, ¿para qué invertir y mediarme con los trabajadores, huelga, líos con los sindicatos, etcétera, si yo invierto, por ejemplo, comprando dólares, y esos dólares después los revendo donde esté mejor el precio y obtengo una rentabilidad mucho mejor que la que obtengo en una industria? Es un argumento simple, pero que sí ha servido para entender de que el capitalismo ha ido por otras formas de inversión, como lo he denominado en términos genéricos, inversión en instrumentos financieros, en vez de instrumentos meramente, o oportunidades meramente productivas. ¿Cuál es el tema, ¿no? Que si voy a tratar de resumir porque me estoy alargando mucho. Lo que iba a comentar, ¿no? Y si vemos el capitalismo a nivel global, y hemos destacado el tema de la desigualdad y de la competencia, la forma de expresión de una crisis global, hemos dicho que es la sobreacumulación. Pero en términos más concretos, eso tiene que ver con lo que se denominan los desequilibrios globales. O sea, esa desigualdad global que ocurre en las diferentes formas de capital. O sea, esta desigualdad en el sentido de que Estados Unidos, por ejemplo, asume un rol preponderante en el mundo como gastador de importaciones de otros países del mundo, como en el caso de China, y en el fondo levanta o infla la demanda mundial y le permite el gran y espectacular desarrollo de China. Pero ¿en qué se basa esta espectacular capacidad de demanda estadounidense? En la finanza. En la finanza y sobre todo en la deuda. O sea, en la deuda que le permite, en este caso más concreto, a las personas adquirir viviendas, eso lleva a la crisis subprime, la crisis subprime provoca todo un remesón y el derrumbe de toda esta arquitectura, como llaman algunos, que se había construido en el periodo neoliberal, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema de los desequilibrios globales pasa a jugar un rol central en esta lógica. Ahora, aquí hay una gran discusión en qué consisten los desequilibrios globales, si los puedo entender yo simplemente en términos comerciales, o sea, en términos de las balanzas, en términos de las balanzas comerciales, de algunos países que tienen déficit, otros países que tienen superávit. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, que es un país que tiene un gran déficit en su balanza comercial. O sea, por lo tanto, ese es un tema grueso porque en el fondo también está relacionado con la expansión del capital. Y esto, hay un gran debate, aunque no muy elocuente, un debate sobre este tema, porque si uno quiere comprender, por ejemplo, la disputa que hay entre Estados Unidos y China en la actualidad, tiene que ver con la lógica de cómo yo veo estos desequilibrios globales. Pero si yo lo veo bajo una lógica más bien de capital, o bajo una lógica, diríamos, de los movimientos absolutos de capital, los países en desarrollo, China poco tiene que ver en toda esta historia. Porque en términos absolutos, los capitales cómo se mueven, si yo quisiera construir los flujos de los capitales mundiales, cómo se mueven fundamentalmente entre Estados Unidos, Europa y Japón. China es importante, pero está por ahí no. Entonces, si yo estoy de acuerdo con esa lógica, ustedes entenderán que China no tiene nada que ver con el desequilibrio que está viviendo hoy en día Estados Unidos y que ya lo acusa a ellos de provocar el drama de la economía de su país, ¿no? Bueno, pero eso es un tema ya más fino que merece también discusión, que mirar yo puedo adquirir o puedo apoyar en términos de estos desequilibrios globales. Ahora, ¿cuál es el punto? O sea, el punto es que en esto yo creo que por lo menos hay un consenso dentro del marxismo de que toda crisis supone, para ser superada, supone la eliminación o por lo menos la reducción ostensible de las diferentes formas de capital. O sea, en definitiva, lo que supone una crisis es que yo tengo que destruir industrias, tengo que destruir capital productivo, ya sea a través de la quiebra, ya sea a través de la guerra, o a través de otras formas militares, etc., ¿no? O destruir trabajo a través del desempleo masivo, o a través del endeudamiento, del desapalancamiento, que le llaman hoy día algunos, de que la gente, en vez de ya de pedir deuda o de endeudarse, tiene que empezar a pagar la deuda. O sea, yo tengo que empezar a deshacerme esa deuda. Bueno, todo eso en verdad no ha ocurrido hasta ahora. Y esa es la gran diferencia con otras grandes crisis. No ha ocurrido ni la destrucción de grandes industrias, bueno, parece que nos vamos a alargar, ¿no? O sea, creo que ustedes lo pueden comprender fácilmente el asunto, solamente comprender lo siguiente, ¿no? Y vamos a la otra, al otro punto que es lo que más o menos voy apuntando a terminar la parte principal, ¿no? Que es la extinción de la crisis actual con la gran depresión o las grandes crisis que ha vivido el capitalismo a nivel mundial. Entonces, aquí hay un elemento clave, el primero que está señalado ahí, que tiene que ver con la coordinación entre los países más avanzados, de mayor influencia, imperios, etcétera, para detener la crisis. Y eso con una fuerte intervención del Estado con un gran nivel de colaboración entre los países, sobre todo en base a políticas fiscales y a políticas monetarias. Bueno, este punto es importante porque lo que hacen la mayoría de los gobiernos, por ejemplo, voy a ir para que se entienda mejor la idea que estaba diciendo antes, cuando en gran parte de los países más industrializados, ya sea están hoy día en Oriente o en Europa o en Estados Unidos o Japón, han desarrollado sus propias industrias automotrices, o sea, ustedes entenderán que ya hay demasiados autos en el mundo, yo no sé cuántos autos hoy día se fabrican de más en el mundo, yo me imagino que al menos 100 millones de autos se fabrican y que no encuentran compradores. Yo por lo menos manejaba el dato de hace 10 años atrás, antes de la crisis, era 50 millones de automóviles fabricados en el mundo y encontraban compradores. Hoy día hay mayor capacidad productiva, yo diría que estamos rondando por los 100 millones. Entonces, los gobiernos fueron apoyo a la industria automotriz de cada uno de sus países. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de subir capacidad productiva, la mantienen y mantienen más automóviles en venta. Bueno, esto da lugar también a lo que hoy día se ha denominado la guerra comercial, porque va adquiriendo otra forma, otra forma de competencia, y la guerra comercial, por lo menos uno de los puntos de discusión entre Europa y Trump en Estados Unidos, tenía que ver con los automóviles. O sea, para que ustedes tomen nota de lo que estamos hablando. Bueno. Ahora, lo importante es que los bancos centrales, y aquí un tema que se debe comprender y que llama la atención, que la teoría convencional, léase teoría neoclásica o incluso teoría keynesiana, no tienen, curiosamente, teorías de las crisis. Según estudia economía, por lo menos un curso sencillo, se va a dar cuenta que en ningún manual aparece la crisis, o sea, porque no existe, o sea, para ellos no existe la crisis. O sea, por lo tanto, no es sorprendente, y para muchos fue muy sorprendente, el hecho de que nadie o casi nadie de la teoría convencional haya previsto el estallido. O sea, esta fue una cosa que tomó por sorpresa mucho. Y tampoco debe sorprender consecuencias que la teoría convencional y por tanto la teoría, o mejor dicho, la política económica, llámese política fiscal, política monetaria, no tiene bases teóricas para enfrentar un periodo de crisis o un periodo como el que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, más allá de los fanfarrones del ministro de Economía en Chile o de algunos personajes, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, no, ni idea. Entonces, ese es un punto que uno lo dice con toda seguridad y fuerte, ¿no? O sea, fuerte, porque hay que decirlo, ¿no? Ahora, más aún no tienen idea de lo que ocurre en el mundo. O sea, porque todos estos temas que estamos discutiendo, yo no, obviamente, no lo discuten, ¿no? O sea, por lo tanto, ellos proponen una política monetaria que se llamó el relajamiento cuantitativo, que era en apoyo sobre todo al sistema financiero, para que el sistema financiero se normalizara y pudiera volver a prestar dinero en forma masiva y con tasa de interés apropiada a las personas y a las empresas, y así reiniciar un nuevo ciclo de expansión. Bueno, pasaron varios años de relajamiento cuantitativo, incluso 2003, 2004, no pasó nada, en realidad fracasó, gran parte de los economistas del mundo, incluso la propia teoría convencional, han dicho que fracasó. Esos planes que implementó la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, etc. O sea, por lo tanto, o sea, ¿por qué fracasó? O sea, porque en verdad los bancos lo que hicieron fue especular con el dinero que comenzaron a recibir. O sea, en vez de apoyar a las empresas o invertir productivamente, fueron saldando deudas pasadas o fueron invirtiendo en ámbitos, como decíamos antes, en ámbitos más bien de tipo financiero, y lo trasladó sobre todo a los países del llamado tercer mundo o de los países en desarrollo. O sea, por eso la crisis en un primer momento no golpea tan fuerte a los países latinoamericanos, en particular a los países en desarrollo, sino que al contrario, que reciben una avalancha de capitales, de estos capitales que venían de estos programas que llegaron a América Latina, capitales que venían a comprar monedas, como decía antes yo, el negocio de las monedas, el capital, etc., o el tema de la compra de bonos, o el tema de la compra de acciones. O sea, por lo tanto, es un buen negocio también para los propios capitales de estos países llamados industrializados, que hoy día no lo son tanto, porque el dólar les favorecía comprar una empresa en Chile más barata con un dólar fuerte, y ellos tenían el dólar disponible gratis, sin tasa de interés, o tasa de interés cero. O sea, por lo tanto, por eso tenemos una invasión de estos capitales en América Latina. Por eso también es bueno entender de que cuando se habla de inversión, la inversión muchas veces se confunde, o por lo menos los mismos economistas lo confunden, los economistas convencionales sobre todo, lo confunden con compras de otra empresa, cuando en realidad no ha habido cero inversión. O sea, lo que están haciendo es comprar algo que ya existe. O sea, no estoy invirtiendo nada nuevo. Bueno, eso es lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina en particular. Bueno, lo segundo, o sea, obviamente, por lo que decíamos recién, la crisis va a golpear sobre todo por haber estallado en Estados Unidos, en los países industrializados. O sea, por lo tanto, cuando hablamos de gran estancamiento, es un estancamiento desigual. Un estancamiento que es mucho más pronunciado en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Y lo último, que está ahí, tiene que ver con el tema más financiero, o sea, en el sentido de que por el hecho de haber sido Wall Street el centro de la crisis, se creyó que también eran los problemas financieros, por eso se habló mucho de crisis financiera en el mundo, pero no se tomó en cuenta que esta crisis rápidamente se propagó a Europa y al resto del mundo, no solamente se propagó a otros sectores financieros, sino que se propagó al resto de la economía mundial. Por eso hablamos de gran recesión o de gran crisis global. O sea, en ese sentido, entonces, viene la discusión si estamos en un periodo de financiarización o no sobre la crisis. Bueno, yo voy a pasar rápidamente aquí para concluir algunos datos. Esto es solamente para ilustrar, yo creo que es difícil que lo entiendan más por la distancia también. Esto tiene que ver con los desequilibrios globales. O sea, hasta el año 2008, o sea, este fue el periodo de la crisis, los desequilibrios globales se implosionaron, pero después de la crisis, si bien es cierto, hay una leve baja, ustedes podrán notar que continúan esos desequilibrios globales. O sea, por lo tanto, la característica de la crisis de sobreexplotación, de desigualdad del capital a nivel mundial, continúa en pleno curso hasta el día de hoy. O sea, esto es dato hasta el año 2017. Otra cosa importante, que vino todo un debate de, posterior, si la crisis actual era menos nociva, era menos leve que la Gran Depresión del año 29. Bueno, en este debate obviamente no hay mucho espacio para discutir, ¿no? Pero solamente indicar lo siguiente, que la crisis del 29, por cierto, fue mucho más profunda, o sea, la caída fue más violenta, o sea, ahí está el menos 15, o sea, la producción cayó menos 15 en la crisis. En el caso del 2008, la caída fue de menos 3.3%, ¿no? Fue mucho más leve, pero sin embargo, se dan cuenta después del periodo del supuesto periodo de recuperación, después del año 29, 20 años después del 29, el mundo creció 49%, casi 50% creció en ese periodo de tiempo. Pero sin embargo, en el mismo periodo, incorporando aquí las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, para el periodo actual, estamos creciendo menos de la mitad de lo que se creció después del año 29. O sea, menos de la mitad, o sea, mucho menos de la mitad. O sea, por lo tanto, es un tema tremendamente serio, tremendamente complicado. Bueno, aquí hay solamente están anotados unos datos, ¿no? O sea, dos datos importantes sobre el comercio mundial y sobre la producción mundial. O sea, ¿por qué razón? Porque si uno toma en cuenta estos datos, va a notar que del año 2008 al 2016, el mundo creció un promedio de un 2% más. Y en el año 2016, el crecimiento fue de un 2,2%. O sea, un crecimiento tremendamente bajo. Sin embargo, en el caso del comercio mundial, en los últimos 5 años, el crecimiento no ha superado nunca el 3%, incluso más, ¿no? O sea, el año 2016, 2017 estuvo en el 1,3, 1,5%, o sea, la mitad de eso. O sea, este es un dato impresionante porque el comercio mundial venía creciendo a la razón del 7%, el 8% anual. Entonces, que en los últimos años crezca menos del 3% es un tema que otra vez es tremendamente preocupante, ¿no? O sea, esto lo han denominado justamente algunos autores la contracción de la globalización, ¿no? O sea, un achicamiento de la globalización o derechamente una desglobalización. Bueno, este periodo es lo que la directora del Fondo Monetario Internacional ha denominado la nueva normalidad, una nueva era mediocre de bajo crecimiento, ¿no? Ahora, sin embargo, los datos del año 2007, o sea, 17-18, mejoraron levemente, pero están lejos de retomar los niveles de crecimiento que habían antes del 2008, como se dice ahí, ¿no? O sea, los 15 años previos a ese periodo. Ahora, los países en desarrollo se puede decir que han evitado una gran depresión mundial, una caída más brusca del mundo, pero sin embargo han sido incapaces de sostener esa situación, ¿no? O sea, porque a partir del año 2014, cuando Estados Unidos terminó su plan de apoyo a la economía y particularmente al sector financiero, los que se vieron perjudicados fueron los países en desarrollo y en especial los países latinoamericanos, y a partir de ese momento vienen todas las crisis que estamos viviendo hasta ahora. O sea, particularmente el año 2014, el caso de Brasil, de Venezuela, de Argentina ahora último, etc., ¿no? Bueno, y el caso de Chile, ¿no? Chile está creciendo, en los últimos 4 años creció 1,5% como promedio anual. Yo me quedaría ahí, ¿no? Porque hay mucho que decir, pero no quiero abrir más. después mostrar algunos cuadros. El último cuadro es para mostrar la diferencia que hablamos de que. Por eso yo insisto en esto que se nos cambia el mapa. El llamado tercer mundo, los países pobres, toda esa historia, se rebate según estas estadísticas. Si uno se da cuenta que en términos de lo que han crecido los países en desarrollo, del 2007 al, y la proyección hasta 2022, esta es una proyección del Fondo Monetario también, que sería más del 100%, o sea, doblaría la producción mundial. Mientras que los países industrializados, los países desarrollados, los G7, crecerían solamente un 20%. O sea, es decir, los países en desarrollo están creciendo más de 5 veces lo que hacen los países llamados países desarrollados. Bueno, eso... Sí. Vamos a abandonar la etapa monopólica de la palabra y pasamos a consultas o pequeñas reflexiones que van a ser respondidas de forma individual, así que para acumular. ¿Quién quiere? En la comparación, por lo menos, de la actual crisis con la crisis del 29-30 y la trayectoria posterior, ¿qué papel crees tú, Claudio, que ha jugado el tema de que mientras a la salida de la crisis del 30 se reformula profundamente, bueno, surgen las instituciones de Bretton Woods, está además el New Deal, en el caso de los Estados Unidos, y el Plan Marshall después de las dos guerras mundiales, que van a dar una reactivación productiva y en realidad una reformulación del capitalismo del siglo XIX. Lo que surge después de la crisis del 30 es un capitalismo reformulado, regulado, para salir de la teoría neoliberal. Surge lo que se llama el capitalismo de Estado, propiamente tal, en la regulación, y a nivel internacional las instituciones de Bretton Woods. ¿Qué papel tienes, qué diferencia hay con el tema ahora? Porque ahora se habló, ¿no?, de que luego de la crisis de 2007, que tiene entre sus génesis también el hecho de que la separación entre banca comercial y banca inversión se eliminó, ¿no?, la ley Steagall-Glass, que se suprime por Clinton, ¿no?, en la víspera, años anteriores. ¿Qué papel tiene ahora el hecho de que no se ha reformulado para nada un nuevo Bretton Woods? Y por el contrario, seguimos, ya no hay más patrón oro dólar y la especulación financiera ha escalado a los niveles que hay, ¿no? Entonces uno tiene que decir, no es casual esta distinta trayectoria, ¿o qué tú piensas? No, mira, yo pienso que es una cuestión crucial la que has mencionado tú, ¿no? Porque mira, esto tiene que ver con el tema del rol del Estado. Yo creo que en el periodo del año 29 y posterior, más bien de la crisis de los 80, más bien de la 29, es un periodo en que surgió un, como llaman algunos, un paradigma alternativo dentro del campo de la economía, que era el paradigma keynesiano. Y por lo tanto fue capaz de colocar en cuestión la teoría de la clásica de que los mercados se podían autorregular por sí solos, y que era necesario el rol del Estado para que se pudiera lograr el pleno empleo y para que se pudiera regular la economía. Ese discurso caló hondo, y la verdad que no solamente caló hondo, sino que también por conveniencia, porque no había otra. No había otra. Entonces, por eso muchos han entendido que la preocupación era para salvar al capitalismo, no era para, no era un tema para hacer el despacio, para salvar un capitalismo que estaba en profunda crisis. Mira, mirando el tema actual, yo creo que primero lo que uno debe entender es que no hay una alternativa, porque la aparición del neoliberalismo, por eso yo creo que es importante también esa lógica de entender la expansión neoliberal, porque a su vez la expansión neoliberal significó el dejar atrás el keynesianismo y lo dejó sin, o sea, lo dejó tumbado, o sea, lo dejó jodido, cortado de brazos, ¿no? O sea, y hoy día realmente keynesiano, hay keynesiano, no sé, hasta el mismo Trump se ha empezado a utilizar cualquier keynesiano. Entonces, uno ya no tiene idea o no sabe qué es lo que es el keynesianismo, ¿no? Más aún si estamos en un periodo global, de expansión global. Lo que sí destacar, que según lo que yo he venido estudiando, es que esa lógica de colocar el acento en una participación más activa de parte del Estado era congruente con las miradas también nacionales, o sea, por lo tanto, el capitalismo nacional. Hoy día no contamos, lo vuelvo a decir, no contamos con una teoría alternativa desde el enfoque convencional. O sea, lo único que podría existir hoy día debería provenir desde el campo alternativo. Pero por lo que yo decía, el campo alternativo también está tremendamente fragmentado por las distintas miradas que existen. Aún más, yo creo que lo que se está viviendo en el mundo es un tema más allá de la existencia o no de un paradigma alternativo dentro de la teoría convencional, es el cuestionamiento del pensamiento occidental. O sea, por lo tanto, es un problema de mayor calado, si tú quieres. O sea, un problema más profundo. O sea, lo que se está cuestionando hoy día en el mundo es el pensamiento occidental. Y ese pensamiento occidental está colocado en cuestión por parte, sobre todo, de Oriente, de los chinos y de todos esos países. Uno entiende también de que no es un cuestionamiento teórico solo, sino que es un cuestionamiento práctico. O sea, por eso es importante esto. O sea, porque esto en realidad lo aplica mayormente China. Pero China es distinto a Estados Unidos y lo que lo hace distinto es justamente la intervención del Estado. Y eso lo hace distinto a un modelo neoliberal. Y en eso yo creo que se ha caído Harvey y todos los marxistas que han creído que China es neoliberal. Entonces, es un tema importante a considerar, porque la verdad es que China se ha aprovechado del neoliberalismo, se aprovechó del mercado mundial, y hoy día están tratando de regular cómo le saca provecho a lo que va quedando para mantener un predominio a nivel global y avanzar en su predominio también intelectual y teórico. Por eso esas disputas van a ocurrir, que ocurre en la Organización Mundial del Comercio. O sea, cuando decimos está en cuestión el pensamiento occidental, está en cuestión el multilateralismo, está en cuestión la OMC, y está en cuestión. O sea, hay que ver lo que pasó en Argentina con la última reunión de la OMC, o sea, prácticamente no pasó nada, eso indica de que ya perdieron ahora todo el interés de parte de Estados Unidos de participar o liderar la OMC a nivel mundial. O sea, renunció Trump a liderar el multilateralismo. Por lo tanto, es un tema complicado. O sea, para uno podría ser hasta favorable. O sea, tanto que reclamamos fin a la OMC, terminamos con la OMC. Se termina la OMC y nada decimos. Entonces, la izquierda está tan mal estamos. que no somos capaces ni siquiera de tomar el desafío y decir, mira, démosle esta dirección, pero no, nada. Entonces, mira, en definitiva, conclusión, la diferencia con los años 30 es que no hay un Keynes, no hay keynesianismo, pero vuelvo a insistir, aquí está en cuestión el viejo keynesianismo, el neoliberalismo, está en cuestión todo el pensamiento occidental. Y eso es el desafío para todos nosotros. Es más grande que todo lo que uno cree. ¿Alguien más quiere? Mire, yo aprovechando el tema que usted tuvo, quería hacer una pequeña mucho. He escuchado muchas veces el tema del país de la economía, el tema de Chile principalmente y de partir de Vietnam. Y lo que sería es que eso me intriga, o sea, lo llevo a ver con una. Un pequeño camino, una pequeña solución. Pero, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Por una parte, me quedaron de otra. ¿Y cómo podemos transmitirlo? Que lo más importante es que nosotros pegamos mucho de repente de hacer grandes discursos, grandes teorías, que más o menos nosotros tenemos la labor muy importante de comunicar, bajar esa información, convencer. Obligar a la gente a salir de la buscando. Si no estamos claros en relación a lo que queremos, porque por ejemplo, todos ustedes tienen muy claro, pero saben mucho más de lo que la gente sabe. Entonces, esa cosa del país de la economía, a mí me hizo hace actos de acto en que me quedé la duda y aprovecho la oportunidad de que estén en el caso de China y ver la diferencia. Y me interesaría saber su opinión en relación a eso, si lo veo con. Sí, mira, primero una aclaración, ¿no? Que bueno, sincerarla, o sea, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que estamos viendo un mundo tremendamente complejo. Quien pretenda tener la plata o la solución, no hay que creer. O sea, por lo tanto, por eso yo fui cuidadoso de mencionar que todo esto está en debate, lo planteo para la discusión. O sea, no es nada sabido, a pesar de que yo más de 50 años estudiando economía. Ahora, en lo que dices tú, es un tema otra vez complejo. O sea, yo he señalado algunos puntos. O sea, complejo porque la economía convencional, y lamentablemente eso se convierte en sentido común. O sea, por esa razón yo también me elegí el tema del estancamiento secular, para hacer saber mi opinión sobre el estancamiento secular, aunque no tuve tiempo, no quería cansar más, de avanzar más en eso. Pero el punto es que yo tengo unos datos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál ha sido la historia del Fondo Monetario Internacional en los últimos 10 años? Y es una gráfica igual que esta. Entonces, para el Fondo Monetario Internacional, el rojo significa las proyecciones que hace el fondo, lo que ellos estiman, cuánto va a crecer la economía mundial. Entonces, siempre dicen, la economía mundial va a crecer mucho más el próximo año. Y lo de abajo es lo que ha crecido realmente el país, o el mundo. Entonces, con esto te quiero decir, de que la principal institución financiera del mundo, de las principales instituciones económicas del mundo, o sea, lo que están vendiendo, que están vendiendo una pomada que no tiene ningún sustento en la realidad, ningún sustento. Entonces, ese es un tema que uno debería tomar en cuenta. Ahora, en relación a los informes, uno lamentablemente tiene que leerse los informes oficiales de la OCDE, de la CEPAL, y todo, pero todos comparten lo mismo. Este año será mejor que el año anterior. Este año salimos de la crisis. O sea, llevamos 10 años saliendo de la crisis. Entonces, ese es un tema, ¿no? O sea, ahora, yo, en esto, si hay una, claro, una característica del pensamiento chino, también se podría decir, de que colocan mucho el acento en la realidad, en el pensamiento real. O sea, mucho el acento en la estadística, a pesar que la estadística también se puede manipular, uno puede hacer lo que quiere con la estadística, sí, es muy fácil. Pero en el caso de China en especial, lo que me preocupa a mí no es solamente, por eso te comentaba yo lo primero que dije, ¿no? No es solamente un problema de lo que uno está criticando, sino que los que criticamos a veces cometemos los mismos errores. Yo incluso recuerdo, incluso yo mismo escribí un pequeño artículo, una nota, el año 2000, del año 2000, en que unos marxistas británicos, todavía me acuerdo el nombre del marxista, la Friedman, demostraba con estadística que China iba al derrumbe. Entonces después te das cuenta que hay cuántos libros de que habla del derrumbe chino. O ahora último, que caló hondo y estuvo de moda, que China iba a un aterrizaje forzoso. Aterrizaje forzoso. Todavía no estamos esperando, dice que el aterrizaje forzoso. Pero esos son marxistas. No sé si me entiendes. Gente que uno debería creerle, pero a esta altura uno también ya se toma su reparo. Pero a mí lo que me llamó la atención, que era un, porque ahora también se habla de modas, estuvo muy de moda David Harvey, que David Harvey también en su libro habla del neoliberalismo en China, más allá de la saldeada que yo estaba haciendo, que no es cualquier saldeada, ¿no? O sea, cuando tú tienes un modelo chino que es impulsado fundamentalmente por el Estado, y hablas de neoliberalismo, suena contradictorio, al menos para decir algo. O sea, por lo tanto, ese es un tema, ¿no? Ahora, yo creo que tratando de responder un poquito lo que planteaste, o la interrogante que planteaste, yo creo que hay dos lecciones, por lo menos, clave en el caso chino. O sea, uno es lo que ya hemos mencionado, o sea, el rol activo del Estado, que China no está dispuesto a perderlo, o sea, todo lo contrario, o sea, China ha ido recuperando, según los últimos datos o estadísticas, un mayor rol del Estado en la economía. Estoy hablando del año 2012 hasta ahora. Muchos hablaron, que yo creo que también está inflado eso, usaron mucho la inversión extranjera en China, pero si no toman en cuenta la inversión extranjera en China, era 3-4%. Chile tiene 14% de inversión extranjera en algunos años, imagínate, más de 5 veces la inversión que hubo en Chile. O sea, en términos de proporción estamos hablando, obviamente en términos de tamaño será diferente, pero estamos hablando de proporciones. Pero lo que iba a decir, primero el tema del Estado, ¿no? Cómo una economía, por lo tanto, plantea una forma de desarrollo que está mirando hacia adelante, está mirando el largo plazo, está planificando, más allá que sea más o menos, pero está planificando a largo plazo, al contrario de los modelos neoliberales, que ninguno planifica. Ninguno planifica, o sea, como han visto alguna planificación en China. Ninguno. Y lo segundo es el tema de la economía mundial. O sea, el gran cambio se produce en el año 78, el viraje que se llama. es justamente cómo China se inserta en la economía mundial, cómo saca provecho de la economía mundial. Y eso lo estudian, lo planifican, los sectores donde va orientado, etcétera, etcétera. Y no solamente una inserción, que es el error, por ejemplo, de Chile. O sea, que a Chile se inserta en el mercado mundial, pero pensando solo en las exportaciones. A los chinos estaban pensando más en las importaciones. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían que importar? O sea, por lo tanto, ellos se insertan dentro del margen de lo que es el intercambio internacional de productos intermedios, o sea, de bienes de capital, porque esos bienes de capital eran los que iban a servir para el desarrollo de la industria china. Y ese es el gran logro de China hasta ahora. Y esto, cuando yo hablaba de teoría, o sea, hay teóricos chinos que han demostrado lo falso de todas las teorías neoclásicas que predominan en nuestro país, que la escuchamos todos los días aquí, de la productividad total de pastores, el elemento de la productividad y cosas baja, que no tiene nada que ver con los chinos que demostraron que a través del comercio mundial y de estos bienes intermedios, ellos aumentaron 3, 4, 5 veces más la productividad que Estados Unidos u otros países occidentales. Por lo tanto, si te das cuenta también, porque está vinculado con el tema del Estado, o sea, el Estado no solamente en el ámbito meramente económico, sino que también en el ámbito intelectual, por lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, cómo hay una discusión china de ahora de avanzar a imputar el liderazgo intelectual a nivel mundial. O sea, eso es claramente un punto. Eso. Hola, ¿no? Con algún temor a equivocarme, porque la economía siempre es un tema que es bastante complejo visto desde un punto de vista abstracto. Me gustaría hacer unos comentarios y preguntas al respecto de esta exposición, que es bien interesante porque de partida cambia un poco el paradigma que uno tiene en relación al comportamiento económico mundial, que tiene que ver con la crisis puntualmente, cómo ellas se van generando y cómo se puede a través de la ciencia económica prever de una otra manera. Ok. Yo lo que he podido constatar a partir de algunas lecturas de la vida en general, de este último periodo, es que, desde la historia puntualmente, que el neoliberalismo, desde su cuna chilena, siempre ha existido una intervención estatal que ha regulado el mercado, ya sea como un aporte hacia los sectores más vulnerables y desposeídos, por decirlo de esa manera, aportando bonos, pero también en el desarrollo de la industria, la regulación de los mercados en general, en términos de cómo se ponen barreras arancelarias, por ejemplo, en el ingreso de los capitales a Chile, no solamente en términos del capital moneda, sino que también de los productos, porque Chile no solamente es una economía abierta, sino lo que he podido ver también, a los mercados en términos del factor del dinero, de la bolsa, de los bursátiles, sino que también de los productos, porque hoy día, con la causa, no, ni siquiera tenemos soberanía alimentaria, en términos de producir hortalizas, por ejemplo, suficientes para la alimentación de la población. Por ese lado, tengo algunas dudas, pero también por otro aspecto, que tiene que ver, porque la economía finalmente se dedica a organizar recursos escasos, pero en el fondo de todo esto habemos personas, habemos trabajadores que generamos valor a través de un trabajo. Ya sea en términos productivos, industriales, como comentaba China, la industria, ¿cierto? En otras partes del mundo, Estados Unidos, habló también Europa, por otro lado, se genera esta industrialización, pero en Chile ya no hay industria, o sea, hace muchos años, lo que representar lo que vamos a ver todos. Hay una generación de capital a través del trabajo de dos, de otra manera. No sé si tan, tan fácil de comprender, pero que da para hasta me hace ruido en ese aspecto. Lo que usted comenta relativo al tema de, el tema de la teoría de la dependencia. Que a mí me parece, desde un punto de vista filosófico, que la dependencia, es casi cuatro generaciones de teoría, desde un punto de vista filosófico, la dependencia no solamente económica, sino que también tiene que ver con una, esta lógica centro-periferia en cuanto a los planteamientos filosóficos, políticos, económico, racista, incluso étnico, que se plantea Europa como centro del mundo, como legitimidad en todos los ámbitos que yo estoy comentando, para tener unas periferias que no solamente son periferias económicas en términos de países productivos, que esa es la primera idea de la teoría de independencia, pero hay como hablaba, hay varias generaciones que van hablando y desglosando el tema de la filosofía de Trump, que trae consigo la dependencia. Que una dependencia es una dependencia cultural en última instancia, pero también en el aspecto económico, como yo le digo desde un punto de vista más bien básico, porque es lo que yo estoy mirando solamente, también existe una expropiación de la fuerza de trabajo de los países periféricos para el enriquecimiento de las sociedades centrales. Entonces, en ese aspecto, desde un punto de vista complejo, creo que hay aún esta lógica centro-periferia en el mundo desde una mirada compleja, porque la periferia ha cambiado. China era la periferia principal antes de que surgiera con este boom o explosión de la industrialización. Sin embargo, ya había habido una industrialización en China desde el año 800, 1200, ya existía papel moneda. Toda la industrialización en China había venido en términos históricos, no hablo, no había mucho más apagado la economía, pero en China hubo un periodo tal vez donde se desarrolló más el capitalismo europeo a propósito del saqueo que hizo Europa a Latinoamérica, y creció ese mundo, el mundo europeo. Pero China nunca fue, o nunca fue tan rural como se pensó que era con la revolución de Mao, que ya había industrias en China. Entonces, como tengo un montón de dudas, por el tema del tiempo. Me gustaría saber, teniendo todas las críticas, a mí me parece que también podría hablarse un poco más, pero teniendo todas estas críticas, a mí me parece importante saber hoy día, para el caso chileno, por ejemplo, cómo, porque usted me está hablando de que hay una ella, diríamos, pero en Chile el sentimiento, el sentir de crisis nunca ha sido como ¡ay! 10%, 12% se sentía, 15% se sentía. Se ha dado por otro ámbito. Yo lo digo desde el sentir, incluso no desde ningún aspecto. Hay una crisis que no sentimos, tal vez por esto que nos estaba comentando de cómo llegan los capitales nuevos, pero si nos mantenemos en crisis, ¿qué pasa para adelante? O sea, ¿cómo salimos de esto? Pero no estoy hablando del pueblo, sino que la economía, ¿cómo se pretendería rearticular para solventar esta crisis que es bien, bien, bien complicado también entender? A mí, desde mi punto de vista. Sí, mira, yo comparto contigo que la teoría de la dependencia, uno lo puede mirar desde un punto de vista amplio, incluyendo los aspectos culturales y de otro tipo, pero lo que yo estoy haciendo es más bien mirar la dependencia desde un punto de vista del capital. en ese plano yo tengo en mente la teoría de la tendencia tradicional en América Latina y en Chile en particular, que se enfocó más en un enfoque de hacer una mirada nacional, ¿no? Una mirada productivista, y que te lleva a una fijación, la palabra fijación es importante, ¿no? Es una fijación intelectual también, o sea, te inmoviliza, toda fijación te inmoviliza. O sea, por eso yo decía que no solamente la crisis surge como una novedad o como algo incierto, sino que la propia China, para muchos, es algo como que nació de la nada, porque nadie la puede explicar. No es la teoría de la tendencia. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que la teoría de la tendencia, en verdad, no quiero yo escuchar a polemizar, podríamos ver en otra oportunidad un espacio distinto. Pero yo me recordaba que estuve en la Argentina el año pasado, a mediados de año, en el mes de julio, agosto, el encuentro de sociología, donde compartí con Néstor Cohen y Claudio Kanz una mesa sobre la teoría de la tendencia. El tema era que es lo típico, ¿no? O sea, lo típico que uno hace una diferencia entre los dependentistas originales y los que lo siguieron. Y yo, lamentablemente, tendría que hacer el mismo ejercicio. Yo creo que los dependentistas que siguieron, poco o nada han aportado en teoría en América Latina. Al contrario de Rey Mauro Marini, que fue el profesor mío. Entonces, yo hago esa distinción. Y una de las cosas que discutíamos, y no es por rara vez me sobrevalor, pero una de las cosas que discutíamos tiene que ver con el tema del dinero, ¿no? O sea, si los dependentistas dejaron absolutamente fuera todo dinero, y cuando el problema de Argentina yo lo visualizaba el año pasado, el año atrás, que se venía, tenía que ver con el dinero y tenía que ver con el tipo de cambio, con el dólar. Y les dije, va a explotar el dólar en Argentina y va a colapsar la economía. Entonces, ¿qué tiene que ver con la dependencia eso? Bueno, pero eso es un punto que interesa por lo siguiente, ¿no? Porque interesa más desde el punto de vista chileno. Porque lo que ocurre es que las teorías tradicionales, cuando lo ven como economías nacionales, la pregunta típica es cómo esta economía nacional se relaciona con el resto del mundo. Entonces ellos decían, mira, se relaciona fundamentalmente con el comercio. O sea, por eso, por largo tiempo, por décadas o por más de un siglo, economía internacional significaba economía comercial. O sea, porque lo que importaba era ver qué ocurría con las exportaciones y las importaciones. Pero en los años 70, cuando empezamos a hablar de globalización, te das cuenta que el capital también es complejo y que tiene otras formas de desarrollo, capital dinero, capital mercancía, capital productivo, y son todos esos flujos que van volviendo a la economía. Por lo tanto, para hacer un análisis, el punto partida es analizar qué ocurre con esos flujos. Esa es la primera tarea. Son flujos que no tienen que ver con temas de fijación, como decía. O sea, hoy día el mundo, imagínense cómo se ha dado vuelta el mundo, ustedes saben seguramente que el mayor deudor del mundo no son los países latinoamericanos ni los países desarrollados, es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces tú decís, ¿qué es lo que está ocurriendo el mundo? O sea, lo que estoy diciendo con eso es que los flujos también hay que verlo en una doble dirección. O sea, los que llegan y los que salen, porque en Chile también sale mucho capital, a veces sale más de lo que entra. Entonces tú decís, bueno, problema es que estamos preocupados de lo que entra, la inversión extranjera, el historia. Entonces, ese es un tema que importa, ¿no? Pero mira, para ir cerrando ya y una idea adicional, yo cuando hablo del tema chileno y bien para, entre comillas, desnudar el modelo chileno, si el modelo chileno no tiene capacidad de previsión, de darse cuenta de las cosas, menos se va a dar cuenta de qué es lo que hay que hacer. O sea, ese es el gran drama que envolvió, a algunos les molestará tal vez, al gobierno de Bachelet y va a envolver al gobierno actual. O sea, ¿por qué? Porque en Chile fundamentalmente estábamos exportando cobre, llegaba mucha inversión extranjera en cobre, creyeron que era la inversión para hacerse ultramillonario, hubo boom de inversión y de repente se dieron cuenta que la cuestión había tocado techo. O sea, nadie, ni siquiera un texto importante en Chile hay sobre el fin del super ciclo del cobre. No hay ninguno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo mismo que yo decía el Fondo Monetario Internacional, que aplique los gobiernos chilenos. Están todos esperando que se recupere el precio del cobre, que vamos a volver a obtener buenos ingresos, el Estado va a recibir más plata, va a gastar más plata. No, si eso ya es parte de la historia. Eso es pasado, como dijimos. O sea, eso quedó en el pasado. O sea, olvídense el cobre. O sea, no absolutamente, no quiero hacer así tan bacán, ¿no? Pero ya no con la idea que lo teníamos antes, de que alguien llamó el sol todo el Chile. Eso ya no es así, ¿no? No es así, entonces el problema es que la pregunta es, ¿qué es lo que proponen los gobiernos? ¿Qué te propone el Estado como política? Nada. No hay nada. O sea, no hay nada. Entonces, por eso... Entonces, el tema es eso, el desafío, si no lo propone nadie, a nivel superestructural, es el desafío nuestro. O sea, es seguir con estas discusiones, ojalá que alguien se entusiasme, alguien vaya tomando más calor y vaya impulsando investigaciones y proponiendo políticas, porque me va a ser algo más fuerte las nuevas alternativas que hay, pero cero. Cero de vocamen, de pensamiento. Cero. Entonces tú decís, no estamos mal en Chile. O sea, estamos mal no solamente en términos materiales, sino que también fundamentalmente en términos intelectuales. Intelectuales. O sea, es el... Si alguien quiere preguntar algo. Es el... ¿Mágico? Yo lamento que tengamos que cerrar por cuestiones de tiempo. Vamos a dar la última, pero una súper breve. Al principio, este es un recinto que los compañeros la conocen, pero tiene un horario. Sí. Súper breve, por favor, la última. Madre hermana. Bueno, soy siempre castigado. No, cuando llegue mi turno tengo que ser buenísimo, ¿ya? Lo tenía. Buenas tardes, señor. Claro, yo sentí tu intervención muy rigurosa y muy seria. Y necesariamente hasta, porque esto está como que en algún lugar que no es de acá, es de allá. Y cuando planteas el estancamiento de la economía, yo sentí que esta economía estancada no está en un piso sólido como esto, que están en las arenas movedizas, pasamos por un tiempo. O sea que no hay, el marxista, no hay una estabilidad permanente. Esto o se resuelve o empeora, pero no puede quedar igual. Tú dijiste, para terminar tu última intervención, lo que más me interesa a mí. O sea, ¿qué hacemos? Porque si no tenemos alguna pista, tu intervención es simplemente catastrófica. filósofo, fatalista, no tenemos nada que hacer. Porque resulta que tenemos una economía planetaria. ¿Qué puede hacer un paísito tan chiquitito como esto en una economía planetaria? ¿Cuáles son las ideas brillantes que pueden tener a nivel nacional en confronto con lo internacional? Ya, y lo que me interesa a mí, fundamentalmente, y voy a ir a buscarlos más, en lo esencial, va a ser ya brevísimo, a mí me interesa un marxismo como guía para la acción. Mucho más que con la teorización, o sea, el qué hacer. Y en esa perspectiva, sobre todo estamos aquí en un local sindical, supongo que la mayor parte son trabajadores, y por tanto, no es que yo esté pensando que la información sea bien académica, creo que es necesaria, creo que es estimulante. Y ahí va a hablar de discusión en una serie de puntitos por ahí, pero a mí me interesa fundamentalmente esto. Nosotros estamos como que impotentes. Nos perdimos. Pero los dueños del gran capital no me parece que van a quedar en impotencia, que algo irán a hacer. Y la pregunta es, por ejemplo, el complejo industrial militar norteamericano, las guerras y lo que significa en términos de vidas humanas. Millones y millones de personas sufriendo y millones de personas muriendo. ¿Qué hacer? O sea, te bajo un poquito de las cosas meramente económicas para una perspectiva más política, más de eso. Sí, mira, hacer un poco justificarme, ¿no? La verdad es que la presentación era mucho más larga. Se incorporaba de la última cosa que decía tú. Pero también en mi pretensión de explicar más y que se entienda lo que estoy hablando, obviamente ya tiempo. Me llevó más tiempo lo que yo no tenía pensado. Ahora lo que sí, mira, el mensaje que tampoco lo tenía planificado, ¿no? El mensaje fundamentalmente, yo diría, es pesimista en el siguiente sentido. O sea, en el sentido de que ya no podemos seguir esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. No tenemos que pensar que tienen que haber economistas deslumbrantes que nos vengan aquí a enseñar qué es lo que, cuál es la alternativa para Chile o para América Latina, porque no existen. O sea, eso es un poco la idea que... Entonces, lo que uno tiene como contraparte, yo soy profundamente optimista, optimista en términos de pensamiento de que esto, aunque lleve más tiempo, se puede revertir, pero se va a revertir desde nosotros. O sea, la palabra que tú utilizaste mucho, nosotros, creo que es fundamental. O sea, no de otros, de nosotros. O sea, por lo tanto, cada cual podrá aportar en su ámbito, pero... es importante ir en el nosotros, pero también en nosotros el pensamiento, en la mirada, ¿no? O sea, porque esto también, una sola cosa me preocupa es la intervención, ¿no? O sea, la economía mundial, de mi punto de vista, es esto, o sea, lo que estamos nosotros viendo. O sea, por eso yo hice la, claro, no, tuve el tiempo, ¿no? Cuando hago la distinción de una economía nacional o economías nacionales, y por lo tanto lo que existe en el mundo son economías internacionales, siempre el mundo es externo, o sea, está la cordillera o la frontera está más allá. Pero en la otra mirada mundial, el mundo somos nosotros. O sea, nosotros somos parte del mundo, ¿no? El mundo no es externo. Entonces, esa es una cosa de sentido común que también ha hecho daño. Porque cuando uno habla, como que estamos hablando cosas extranjeras en el buen sentido de la palabra, como que existen fuera de Chile. Y la verdad que, claro, muchas de ellas existen fuera de Chile, pero en Chile se le da otro manejo, otra distorsión. que es una cosa distinta, distinta, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Ahora, mira, sobre la perspectiva, yo creo que también soy optimista en el siguiente sentido. Esta discusión de la deriva, además, por los argentinos, sobre todo, sobre el imperialismo. O sea, ¿hasta dónde la fuerza militar hoy día tiene el poder que ha tenido históricamente? Y lo que estamos viviendo en el mundo es obvio. O sea, hay una serie de conflictos, no solamente sociales, políticos, sino que abiertamente militares. Pero igualmente uno podría sostener que esa fuerza militar también está basada en visiones geopolíticas, están basadas sobre todo en una posición particular hacia la geopolítica, están basadas también en aspectos materiales. Porque China a lo mejor no tiene el poderío militar de Estados Unidos, pero igualmente no está agarrando a chanchazos. Tiene armas que sufren atentados en el mundo. Sí, China. Entonces, o sea, por eso entran otro elemento en juego. Y claro, el problema está, claro, que el que posee gran parte del armamento mundial de Estados Unidos, Trump, o sea, encabeza Trump, va a la reunión de la OTAN para exigir el aumento del gasto militar del 2 al 4%, pero los europeos se preguntan, ¿y para qué? O sea, ¿para quién quiere aumentar el gasto militar? O sea, él podrá tener su lógica para favorecer la industria militar, pero ¿para quién voy a, nuevamente la pregunta, ¿para quién voy a favorecer la industria militar? Entonces, ese es un tema que hoy día no es de fácil respuesta. O sea, antes hacíamos inmediatamente la ecuación imperialismo, fuerza militar. O sea, hoy día los europeos, incluso los mismos europeos, no están convencidos de eso. No están convencidos de eso. O sea, por eso gastan menos. No es que gasten menos de cagado, ¿sí? De apretar, sino que gastan menos porque no están convencidos para que ganen mejor. En otro aspecto de la sociedad, de la economía, lo que sea, lo gasto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Mira, en términos de alternativas, yo por lo menos he participado ya de más de 20 años en el tema de la integración regional, o sea, porque creo que, como decías tú, un país chiquitito como Chile, lo único que le cabe es más bien la integración regional. O sea, porque Chile no puede pensar en el desarrollo de la industria automotriz o el desarrollo de la industria de gas o acá un proceso de revolución industrial. O sea, no tendría ningún sentido, tampoco no está en la lógica de la que yo tengo de la economía mundial, pero sí de espacios regionales donde tú puedes lograr acuerdos con otros países hermanos. Donde lo más bien podríamos avanzar en el tema energético, en el tema automotriz, en todos los aspectos, ¿no? O sea, pero la industria propiamente tal, los servicios propiamente tal, digamos, es una lógica más latinoamericana, ¿no? Y eso significa también otro desafío, ¿no? O sea, más fuerte, porque significa terminar con el chauvinismo, aprender que Chile tiene que, también valga la redundancia, aprender de otros países. Tenemos que buscar alianzas, tenemos que fortalecer, porque Chile en sí mismo, la verdad es que no, ni materialmente, porque yo soy convencido que el pobre no se acabó porque la paradoja es que no se acabó el pobre o que se acabó el pobre, sino porque el costo de extraerlo es mucho más alto que el resto del mundo. O sea, estamos jodidos por temas, como llaman los economistas, de competitividad. sea, ese es el drama. O sea, muchos creen en el contraverso del tío Gomón, que el cobre está desapareciendo en Chile, se está agotando. No es tan así, tenemos cobre acá, bueno, mira, ¿no? O sea, claro, a nivel mayor de profundidad, tal vez mayores costos, etc. Pero el tema es un tema de costos. Y los costos, estos que a nosotros nos aprietan los zapatos, que el costo en la luz, el costo del agua, también nos sufre la industria, y particularmente la industria del cobre. Y el que se traduce en términos generales a nivel global, en que los costos comienzan a aumentar. O sea, no es por casualidad que se roba en San Antonio esta marca alemana de los contenedores, no es porque son malos, es un tema simplemente de costo de competencia a nivel mundial. O sea, Chile se convirtió en un país tremendamente caro. Entonces, en ese plano, yo diría que tenemos que volver, que suena raro, volver a América Latina. Ya, perdón, ¿no? Solo dos segundos. Si esa está un interesante encuentro, como a muchos les ha pasado este rato, me llega un correo estándar del Banco del Estado comunicando el pago de la compensación y el calendario en que va a ser depositado los 7.000 pesos. A propósito de esto de lo global y mundial. Vamos a cerrar diciendo solamente una parte. Yo creo que efectivamente Chile es un país caro, pero de algunos insumos y no de la incidencia de la fuerza de trabajo. Creo que ahí hay que hacer una diferenciación. La energía eléctrica es muy cara, algunos insumos son muy caros, pero yo creo que la incidencia del impuesto total de la producción de la fuerza de trabajo no es tan cara como en otros lugares. Pero podemos abrir. Yo creo que el objetivo de encuentro sea cumplido, y sobre todo desde el punto de vista de que por ahí escuché la mención de la palabra quehacer, lo cual recuerda a algunos revolucionarios principios del siglo XX. Yo creo que nos encontramos hoy día, como diría Adorno, en otra posición, en una posición incómoda desde el punto de vista de que se nos exige a los que tenemos una mentalidad crítica y somos izquierda dar soluciones. Y bueno, tal, Adorno dice qué habría que hacer. Y él mismo se contesta, y yo comparto con él, que tendríamos primero que nada entender en detalle y en profundidad lo que efectivamente ocurre. Y yo creo que el diálogo que hemos tenido hoy día ha contribuido a eso, y quiero insistir que si lo quieren seguir teniendo, está alojado en nuestra página toda la información, las conversaciones y la presentación que no completaste. Y bueno, y también recibimos sugerencias, podemos aceptar algunas nuevas iniciativas como esta. Así que, por favor, quiero pedir un aplauso para Claudio. Gracias.